El 27 de octubre fue formado el Comité Nacional de Nigeria para la recordación a su excelencia Kim Jong-il. El comité naciente decidió organizar significativamente, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento, actos político-culturales para elogiar sus imborrables hazañas y dar a conocer los éxitos logrados por el ejército y el pueblo de Corea en la lucha por la victoria definitiva bajo la acertada orientación del mariscal Kim Jong-un.